Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa especial de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM, su rojiblanca sintonía. Hoy, programa especial porque especial es el día, y vamos a hablar de la vida y de la obra de Javier Sierra, porque a un perfil biográfico bastante completo de obras inéditas del autor, también vamos a hablar de su vida personal, de cómo estuvo y entró en el misterio, de los temas que más le interesan, en una entrevista concedida muy personal. Posteriormente hablaremos de los misterios de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, todo lo que envuelve a la enigmática figura del almirante y que Javier Sierra desarrolla con maestría. Es el contenido especial de este programa de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Reconozco que Javier Sierra, además de ser un buen amigo, es uno de mis autores preferidos. Sumergido entre las páginas de sus libros, he aprendido a viajar a lugares donde lo imposible dejó su huella en la historia, para asombro y desconcierto de las civilizaciones venideras. Javier Sierra es uno de esos autores cuya capacidad de trabajo y narrativa te atrapa indefectiblemente para llevarte a un mundo que cabalga entre la leyenda y la realidad. Es uno de los autores más destacados del nuevo panorama literario y periodístico español. Nació en agosto de 1971 en Teruel y ya desde muy temprano se sintió fascinado por el mundo de la comunicación. A los 12 años conducía su propio programa radiofónico en Radio Heraldo. A los 16 colaboraba regularmente con prensa escrita. Con 18 fue uno de los fundadores de la revista de difusión internacional Año Cero. Y con 27 accedió a la dirección de la veterana publicación mensual Más Allá de la Ciencia. Su precoz vocación le llevó a estudiar Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y a publicar su primer libro en 1995. Hasta la fecha es autor de 3 ensayos sobre enigmas de la historia y la ciencia y 4 novelas de éxito. En su primera incursión narrativa, La Dama Azul, de 1998, describió con detalle los procesos de trance y bilocación de la religiosa soriana Sor María Jesús de Ágreda, que él atribuyó a la audición de ciertos tipos de música sacra y oraciones de cadencia musical muy específica, que provocaron aquellos estados místicos en la mente de la sierva de Dios. Precisamente ahí nació su vocación por utilizar la literatura como un vehículo para resolver algunos de los grandes misterios del pasado. Primero, lo documenta con rigor. Segundo, aísla la incógnita a despejar, para acto seguido orquestar sus tramas con la idea de proponer al lector una respuesta probable al misterio. Por eso sus obras tienen algo más, ya que aplauden miles de lectores todo el mundo. Como no podía ser de otro modo, La Dama Azul pronto le siguieron nuevas novelas de investigación: Las Puertas Templarias en el año 2000, El Secreto Egipcio de Napoleón en el 2002, La Cena Secreta, un gran éxito en el 2004 y que le mereció ser finalista del prestigioso premio de novela Ciudad de Torrevieja, y que de inmediato apareció en las listas de los libros más vendidos del país. Los trabajos de Javier Sierra ya han sido traducidos a 11 idiomas, demostrando que la pasión por los arcanos del pasado es universal. Aún así, a nuestro autor le conocen por sus frecuentes intervenciones en radio y televisión. Fue colaborador del célebre Late Night Nocturno de Telecinco Crónicas Marcianas, así como contertulio asiduo de importantes programas radiofónicos. Pero fue en la primavera del 2004 cuando Javier Sierra presentó y dirigió su propio formato televisivo, El Otro Lado de la Realidad, en Telemadrid, inaugurando un sendero que pronto daría paso a nuevos proyectos como el Arca Secreta en Antena 3. Tenaz, constante y curioso, Sierra ha visitado más de una veintena de países en busca de sus misterios. De todos ellos, el que mejor conoce es Egipto, al que ha viajado en numerosas ocasiones desde 1995. En Turquía, por ejemplo, buscó y localizó el mítico mapa de Piris Reis, que demuestra que Colón llegó a América gracias a las cartas de navegación anteriores a 1492, que ya situaban el Nuevo Mundo en sus rutas. Perú es, por cierto, otro de sus destinos habituales, donde contribuyó al inicio de las tareas arqueológicas para localizar el oro perdido de los incas, que Atahualpa escondió al llegar Pizarro a Cuzco. Según Sierra, ese oro sagrado, además de contener información fundamental para comprender el imperio inca, fue escondido en una red de pasadizos subterráneos creados con una ingeniería que sobrepasa los conocimientos de los sacerdotes andinos del siglo XVII. Su biografía está jalonada de viajes, entrevistas con personajes fascinantes y de cuadernos de campo en los que anota cuidadosamente cuantas sorpresas va encontrándose. Ahí está la fuente inagotable y el secreto que alimenta sus libros. Sus obras completas son Roswell, Secreto de Estado, La España Extraña junto con Jesús Callejo, La Dama Azul, Las Puertas Templarias, En Busca de la Edad de Oro, El Secreto Egipcio de Napoleón, La Cena Secreta y más recientemente El Ángel Perdido y El Museo Secreto. Tiene 7 libros en preparación y su aspiración máxima es poder entregarse en cuerpo y alma a sus 2 secretas pasiones aparte de su familia: viajar y escribir. Hoy vive entre Madrid, Málaga y el infinito, y además de sus libros más conocidos, la obra de Javier se extiende a infinidad de artículos de prensa, pequeños opúsculos u obras para coleccionistas bibliográficos, y un breve repaso por algunas de estas obras perdidas de Javier nos dará una idea de la amplitud de sus inquietudes en estos últimos años y ayudará a trazar una cronología de su actividad. Así, en el año 1990 publica su primer monográfico. El Colegio Mayor Chaminade fue durante 3 años la residencia de Javier Sierra. Allí, mientras completaba sus estudios de periodismo, vio pasar el tiempo y organizó el Encuentro Nacional sobre Fenómenos Anómalos, que derivó en la creación de una efímera aula investigadora de anomalías científicas en la Marco y en la institución universitaria. Su principal huella fue esa primera monografía de Javier sobre el exitoso y espinoso asunto de los contactados con supuestos extraterrestres, desde una óptica antropológica. Sierra finalizó lo que consideraba y aún considera el germen de los movimientos religiosos del futuro. Años más tarde, esta obra sería traducida en Brasil dentro de una colección de monografías de la revista UFO de Ademar Geber. En 1991 publica su segundo monográfico, siempre orbitando en torno al fenómeno OVNI, y teniendo una gran cantidad de material que muchos gobiernos clasificaban de top secret, este monográfico de 34 páginas, editado por la Sociedad Española de Parapsicología en 1991, mostraba aquel memorándum MJ-12 sobre los platillos volantes, que era un fraude elaboradísimo. Tal vez una cortina de humo creada por miembros de la inteligencia militar norteamericana, por supuesto, para enmascarar otros aspectos del caso Roswell. En 1991, igualmente, es portada por primera vez de revista. Junto a Enrique de Vicente, José León Cano y Ángel García, Javier Sierra impulsó el lanzamiento de la revista Año Cero. Su aparición rompió hasta entonces la hegemonía de Más Allá en los kioscos españoles y logró una cuota de mercado de algo más de 100.000 ejemplares. Javier fue el responsable de la portada número uno de Año Cero y entrevistó a más de un centenar de pilotos españoles de líneas aéreas, 120 exactamente, elaborando su primera macroencuesta sobre el misterio de los ovnis. Su aventura en Año Cero duraría poco. Javier Sierra quería viajar, investigar y dedicarse al reporterismo de lo desconocido, y su trabajo como redactor dentro de la revista no le dejaba hueco apenas para hacer lo que más le gustaba. Así pues, hizo lo posible por tener cierta independencia. Cuando Antonio Rivera le ofreció que la acompañase a Tucson, Arizona, Estados Unidos, al primer congreso ufológico organizado por Wendell Stevens, no fue Año Cero sino Más Allá quien le ayudó a pagarse aquel viaje, y así visitó Roswell, Los Ángeles, regresó a España con 7 reportajes, y fue José Antonio Campoy, entonces director de Más Allá, quien le invitó a formar parte del primer monográfico en septiembre de 1991 con autores tan destacados como Andrea Faber-Kaiser, José Antonio Campoy. Además, también le invitó a esa nómina de amplios autores en los que estaba Antonio Rivera, José Antonio Jauneus, Ignacio Darnaude, Edward Conrad, Sid Bob, Bertrand Metzhaus, que colaboraron en aquel número que vendió más de 125.000 ejemplares. Luego seguirían otros notables éxitos, como su primera enciclopedia, una enciclopedia tipo monográfico Más Allá sobre ovnis, donde entrevistaba y había aportaciones de Zacarías Chinchin, Eric von Däniken, John Spencer, Jan Robin y muchos otros. Su primer libro, que ve los kioscos por primera vez en el año 1992, y que fue sin duda, bueno, las técnicas de contacto extraterrestre, que fue el libro que acompañó el lanzamiento del primer fascículo de la enciclopedia Más Allá de los Ovnis. 64 páginas condensadas en una tirada que tuvo 150.000 ejemplares y supuso una revisión crítica al fenómeno del contactismo, pero desde una perspectiva más amplia de la habitual. En técnicas, Sierra pasa a revista diferentes tipologías de contactados, desde la psíquica, voces en la cabeza, escritura automática, a la física, encuentros con humanoides, pasando por lo visual, avistamientos, cita previa, ovnis, y advierte de los peligros que rodean a este tipo de prácticas. En 1993, fundada en 1989 en el seno de la Sociedad Española de Parapsicología, la Comisión de Fenómenos Anómalos, fue un intento de Manuel Berrocal, Isabel Blázquez y Javier Sierra por dinamizar la institución clásica de la investigación paranormal en España, fundada a principios de los años 70. Berrocal y Sierra editaron 6 boletines bajo el título genérico de Fenómenos Anómalos, en los que habló de asuntos que de otra manera nunca hubieran tenido cabida en las publicaciones oficiales: los aterrizajes ovnis en Voronezh, en la URSS en 1989, los círculos en Gran Bretaña, las crónicas de los principales congresos de su época, incluso propuestas de investigación novedosas para su tiempo. En una época donde Internet aún no había puesto su semilla entre los muchos aficionados a estos temas, y los boletines cumplían una función básica entre los interesados a los misterios. Le mantenían informados con datos poco relevantes para las publicaciones comerciales, pero servían para intercambiarlos con revistas de medio mundo. En 1995 es un año de polémicas, pues los meses de agosto, septiembre y octubre fueron de gran actividad para Javier Sierra. Llevaba casi un año trabajando de nuevo para Año Cero como coordinador internacional de las revistas, con funciones que le daban libertad que él necesitaba, y a los pocos meses de integrarse en el equipo de Enrique de Vicente surgieron rumores sobre la existencia de la filmación militar secreta que recogía las autopsias de los extraterrestres de Roswell en 1947. Javier se puso en marcha, él ya había estado en Roswell en 1991 y conocía el caso a la perfección. Se puso en contacto con los principales investigadores del asunto y en julio de 1995 obtuvo una exclusiva para España, los primeros fotogramas de aquella filmación. En Año Cero se dudó mucho de la conveniencia o no de llevar a la portada una de aquellas imágenes. Hicieran un fraude, o aún peor, hicieran parte de una estrategia calculada para desprestigiar el caso Roswell en particular y los ovnis en general. Finalmente, conscientes de que tenían un material histórico entre manos, se decidió dar publicidad a los fotogramas y ponerlo en manos de expertos para sus análisis. El revuelo en toda España fue notable. El forense José Manuel Reverte Coma, patólogos del Ejército del Aire, expertos lingüistas como Jorge Díaz e incluso genetistas del Instituto de Exeus de Barcelona fueron consultados por Javier Sierra en un esfuerzo sin precedente. Todo aquel trabajo, que ocupó tres portadas consecutivas de Año Cero, sería el germen del posterior y primer libro de Javier Sierra, Roswell, Secreto de Estado. En 1996 publica Expediente X en España. Fue la serie de televisión que alcanzó los primeros puestos en los ratings de audiencia, y fueron muchos los que se preguntaron qué había de cierto o no tras las abundantes alusiones históricas y ufológicas de la serie. Enrique de Vicente, director de Año Cero, y Javier Sierra, nuevo subdirector de Más Allá, ya trataron de resolver estas dudas con un libro de 122 páginas publicado por Aguilar, que llegó incluso a traducirse al portugués en Brasil por Altos da Gloria. En 1996 se publican Los guías del cosmos, dentro de la misma colección de ¿Qué se oculta tras los expedientes X? Javier Sierra publicó una versión actualizada de sus técnicas de contacto extraterrestre bajo el título Los guías del cosmos, en 114 páginas. Sierra revisaba desde una perspectiva aún más histórica que su trabajo anterior la influencia de personajes que se creían haber tenido contacto con seres elevados, espirituales, del más allá o extraterrestres. Su lista de nombres influyentes es interminable: Juana de Arco, George Washington, Mozart, todos ellos contactados por algo a alguien. No solo cambió sus vidas, sino que también el curso de la historia. En 1996-97 crea el círculo de amigos de Expediente X, y es que la propietaria de la serie, la 20th Century Fox, creó un círculo de amigos gratuitos al que se afiliaron más de 30.000 españoles. Eran personas que querían saber más sobre la serie. Por eso Fox responsabilizó a Javier Sierra en la creación de un boletín para los socios y la coordinación de un comité de expertos que examinara la serie en detalle. En ella participaron José Antonio Campoy, Enrique de Vicente, Manuel Carballal, Josep Guijarro, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, es decir, un amplio elenco de investigadores con sobrada solvencia y acreditada también sabiduría en todo lo que es el mundo del misterio. Relato sobre raíles en el año 2003 sería su próxima parada. Junto con 23 destacados escritores del panorama literario español, Javier Sierra se embarcó a bordo del Transcantábrico, una especie de Orient Express, el cual recorre la cornisa del norte de la península ibérica desde Santiago de Compostela a León, con el propósito de celebrar el 25 aniversario de este tren de lujo y reunir en un volumen relatos de cada uno de los autores invitados, a fin de recoger en ellos historias inspiradas en su recorrido ferroviario. Javier, fiel a su estilo, desarrolló un cuento inspirado en los vitrales de la Catedral de León. En uno de ellos descubrió un retrato de Simón el Mago, históricamente el más peligroso rival al que se enfrentó Jesús en vida. Una suerte de hechicero capaz incluso de resucitar a los muertos. Su duda era obvia: ¿qué hace en un templo gótico una vidriera que homenajea a un personaje de este cariz. Su relato se recogió en Sobre Raíles, un volumen de 282 páginas con los escritos de 24 autores, entre los que estaban Jesús Ávila Granado, Jesús Callejo, Martín Casariego, Luis Conde, Juan Eslava Galán, Espido Freire, David López, Pedro Páramo, Antonio Pérez Henares y muchos, muchos más. De esta forma, pues se erigieron en una iniciativa magnífica que desde luego causó un gran furor. Además también se dedicó a una serie de recopilación de volúmenes que compondrían una colección de narrativa de investigación en el círculo de lectores y que serían tan fáciles o tan difíciles de localizar como, por ejemplo, Génesis, una novela sobre los orígenes del fenómeno OVNI, o tan ilustrativas como Laberinto, sobre la llamada guerra paranormal entre Estados Unidos y la extinta URSS. Finalmente, La Cámara Secreta fue la etiqueta que agrupó su selección. La colección tuvo además una gran acogida entre los socios del Círculo de Lectores. Las obras incluyó a otros títulos como La Conjura Sixtina de Philip Vandenberg, El Templo del Rey Salomón de Christian Jack, Laberinto de Larry Collins, El Don de los Deseos de Judith Merkley, Génesis de Harbinson, Calamari de Emilio Ruiz Barrachina, El Hombre que se Convirtió en Dios de Gerard Messedier, El Cuerpo y la Sangre de Eymerich de Valerio Evangelisti y Tela de Juicio de Pedro Jesús Fernández. Y sus obras, que evidentemente es las que él le guarda un cariño especial, que como antes comentábamos era La Ruta Prohibida, o son La Ruta Prohibida, La Cena Secreta, El Secreto Egipcio de Napoleón, En Busca de la Edad de Oro, Las Puertas Templarias, La Dama Azul, La España Extraña, Roswell, Secreto de Estado, y más recientemente El Ángel Perdido y El Museo Secreto. Es una breve aproximación a la vida y obra de Javier Sierra, pero será ahora él quien, de una forma muy íntima, muy particular, muy personal, nos lo narre en una entrevista que nos concedió tanto a mi compañero Jordi Fernández como a mí, en la que se convierte en una clara evidencia de su amor por todo lo paranormal y por el mundo del misterio. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vocesdelmisterio@gmail.com o también a través de Facebook Voces del Misterio o en Twitter @vocesdlmisterio. Te esperamos. Javier Sierra, buenas noches. De Málaga en estos momentos. Málaga estás muy cerquita. Sí, señor. Pues, todo sucedió fácilmente esta semana. Llamamos a Javier Sierra, queríamos inaugurar pues una serie de entrevistas, quizá un poco más personales. Hablaremos de lo divino y de lo humano. Hablaremos de la carrera de grandes profesionales, personas que quizá son los que hacen el camino para los que venimos detrás de ellos, para no caernos en ningún agujero. Son ellos los que llevan la antorcha por la que tenemos que guiarnos dentro de los vericuetos de este mundo del medio de comunicación y de la investigación en temas parapsicológicos, ufológicos o tema histórico. Y Javier Sierra, yo creo que al ser el primer invitado es la persona adecuada, por lo que comentaba antes. Él ha divulgado ya, yo creo, en todo el mundo, ¿no, Javier? Bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que quizá eso es una de las... de los efectos colaterales casi mágicos que tiene la literatura y el oficio también de dedicarse a escribir sobre lo que a uno le apasiona, que de repente, sin darse cuenta, está pulsando una tecla que es universal. ¿A quién no le interesa, sea un ciudadano de Taiwán o sea un vecino de Melbourne en Australia, una historia que tenga una pizca de misterio, una pizca de espiritualidad, un poco de eso que, bueno, que tiene mucho que ver con lo que a todos nos motiva, nos mueve, que es, bueno, descubrir aquello que es invisible pero que condiciona nuestras vidas, bueno, y de qué manera, ¿no? Javier, tú naces en ese 71, en el año 71, 1971, es agosto en Teruel, ¿no? En un pueblecito de allí, ¿no? No, en el mismo Teruel. Bueno, sí, claro. En el mismo Teruel en una noche de tormenta. De tormenta. Sí, eso me cuentan, vamos, mis familiares, ¿no? Nací en una noche de tormenta en un,

porque Javier Sierra nos va a hablar de la figura y los misterios que hay en torno a Cristóbal Colón y al descubrimiento de América. Le va a sorprender porque constituye la historia oculta, la historia secreta que jamás se cuenta. Cristóbal Colón, los misterios del descubrimiento de América, permítanme que personalice en este personaje. Si en vez de hablar de Cristóbal Colón estuviéramos hablando de un personaje contemporáneo nuestro, hablaríamos de conspiración. Pero como estamos hablando de un personaje del siglo XVI, estamos hablando de un enigma histórico. Cristóbal Colón tiene lagunas desde su nacimiento hasta su muerte. Por alguna razón que no aceptamos a comprender, el propio Colón quiso ocultar mucha información sobre quiénes fueron sus padres, su cuna, su lengua natal. Todo esto ha ido generando una leyenda con el correr de los decenios y de los siglos que ha tejido un manto de silencio muy, muy espeso en torno a este personaje. Si ustedes acuden a cualquier enciclopedia bien documentada sobre Cristóbal Colón, que hable de este personaje, van a ver informaciones muy contradictorias. Desde aquellos que lo sitúan en su nacimiento en Génova, a los que piensan que es gallego, de Ibiza. Por cierto, también hay incluso una página web que se llama colondeibiza.com. Es decir, que ustedes van a encontrar cualquier tipo de información sobre el origen, sobre la cuna de este personaje, incluso sobre su paternidad. Antes de pasar a las diapositivas y reflexionar sobre algunos de los aspectos bien misteriosos que culminaron en la gran aventura de Cristóbal Colón, que fue el descubrimiento de América, les quería dar un poco la última actualidad que se sigue produciendo respecto a este gran personaje. Ustedes saben que hace muy poco tiempo, en el 2002, se comenzaron una serie de gestiones y de investigaciones para confirmar si los huesos de Cristóbal Colón que se encuentran en la Catedral de Sevilla pertenecen realmente al almirante de la Mar Océana, o si lo son los huesos que hay en Santo Domingo, o bien incluso los huesos o astillas de huesos que hay en Nueva York, en Pavía, en el Vaticano. Es decir, fragmentos de los huesos de don Cristóbal, si todos son ciertos, demostrarían que Colón fue despedazado literalmente a los pocos años de su muerte. La última información a ese respecto llegaba esta semana a mis manos a raíz de las investigaciones de José Antonio Lorente, que es el investigador de la Universidad de Granada, que está trabajando en estos momentos con los huesos. El Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, aunque no ha hecho públicos todavía a los medios de comunicación los resultados de su investigación sobre los huesos exhumados en la Catedral de Sevilla, después de compararlos con los huesos de sus familiares que estaban enterrados en el mismo lugar, ha llegado a la conclusión de que los huesos de Cristóbal Colón son auténticos, que pertenecen a Cristóbal Colón. Se han gastado 180.000 euros en esta investigación, que ha dado fomento de constituciones y contratas, y los resultados de la investigación se irán dando sucesivamente a conocer porque, y esto quizá le sorprenda pese al tiempo transcurrido, porque se sigue haciendo política con este asunto de Colón. En el año 2006 se cumplirá el 500 aniversario de la muerte de Cristóbal Colón en Valladolid. Y se va a aprovechar ese quinto centenario de la muerte del descubridor de América para tratar de limar ciertas lagunas históricas y ciertas asperezas con nuestros compatriotas americanos, con nuestra familia americana. En Santo Domingo saben ustedes que hay otra tumba del almirante, es un mausoleo enorme, el mayor que existe dedicado a Colón, que sin embargo no ha sido abierto a las investigaciones genéticas, probablemente porque nadie quiere poner en entredicho que esos huesos sean realmente de Colón. La historia de los huesos se la resumiré muy brevemente antes de pasar a lo que realmente creo que es el gran enigma de Colón, de por qué él estaba tan empecinado desde su juventud en el descubrimiento de América. Él no sabía que iba a América, murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Él estaba convencido de que había llegado al paraíso terrenal. Tenía unas ideas místicas en ese sentido muy exacerbadas que llegaron a quedar plasmadas en un libro que probablemente muy pocos de ustedes conozcan, que es el libro de profecías de Cristóbal Colón. Hablaremos de ese libro de profecías porque es bien interesante. Pero antes de entrar en esa dinámica, les quería simplemente resumir lo que probablemente será objeto de mucha controversia en los meses venideros cuando se hagan públicos los resultados del Laboratorio de Genética de la Universidad de Granada. Al menos cuatro ciudades importantes reclaman tener los restos mortales de Colón, bien ahora o bien en algún momento de la historia: Valladolid, Sevilla, Santo Domingo y La Habana, en Cuba. La historia de La Habana en concreto es bien interesante porque los huesos de Colón llegan a ese lugar en 1795, después de que la española fue entregada a los franceses por el Tratado de Basilea, y los custodios de los huesos de Colón, los dominicos que custodiaban los huesos de Colón, deciden exhumarlo y enviarlo a un lugar seguro para que no caiga en manos de los franceses. Se envían a La Habana, se mantienen en La Habana, de La Habana pasarán algunos fragmentos también a Sevilla, y en un momento dado, cuando esos huesos estaban en La Habana, alguien vuelve a hacer otras exhumaciones en la misma cripta y encuentra otra caja con otros huesos que dicen que pertenecen a Cristóbal Colón. El enigma de los huesos de Cristóbal Colón probablemente sea equivalente al enigma de los huesos de Goya. No sé si ustedes saben que aquí, en San Antonio de la Florida, está enterrado Francisco de Goya con dos cráneos, porque no se sabe realmente, que evidentemente Goya no tenía dos cabezas, obviamente. Se supone que pertenecen a un cuñado suyo, si no me equivoco, que cuando se exhumó la tumba original donde había estado enterrado Goya, estaba mezclado con los huesos de su cuñado, y para no caer en confusión decidieron traerse los dos cráneos, y ahí está enterrado con sus dos cráneos, pendiente evidentemente de un examen genético que determine cuál de los dos era el del genio y el del mal genio de Francisco de Goya y Lucientes. Lo que les quiero mostrar se puede entender como conclusiones parciales o definitivas, como evidencias parciales o definitivas, en función del contexto en el que los situemos. Y me explico. Quiero repasar algunas de las cartas náuticas, cartas de marear, como llamaban en la antigüedad, portulanos en algunos casos, es decir, cartas de puerto a puerto, que indicaban rutas de puerto a puerto, que comenzaron a circular por Europa en fechas inmediatamente posteriores al descubrimiento de América, y que, sin embargo, contienen ya gran información sobre América, de partes del continente que no habían sido exploradas y que tardarían mucho tiempo en ser exploradas. Siguiente imagen. Parece ser que cuando Cristóbal Colón consigue convencer a los reyes católicos para que financien su expedición hacia el mar tenebroso y más allá, lo hace en el convencimiento absoluto de que allí hay tierra. Es más, en las capitulaciones de Santa Fe se cita específicamente que Colón ya ha estado ahí, en esas tierras, y que por lo tanto por eso ha podido convencer a la reina Isabel la Católica para que pague esa expedición. Por cierto, dicho sea entre paréntesis, la reina Isabel la Católica jamás hipotecó las joyas para esta expedición. El dinero, esto ya se sabe bien, ya hay documentación histórica que lo avala, que pagó esa expedición fueron las bulas que en esa época se vendieron en Extremadura. Se sacaron 1 millón de maravedíes vendiendo bulas, que después, por cierto, daría pie a todo el follón de Lutero años después y de los protestantes. Se sacaron 1 millón de maravedíes de aquellas ventas, y ese 1 millón de maravedíes, procedente casi todo de Extremadura, fue lo que se destinó a la misión colombina. Bien, les decía que Colón, cuando habla con los reyes católicos y se firman las capitulaciones de Santa Fe, ya en los propios documentos, en el propio texto de las capitulaciones de Santa Fe, se habla en pasado diciendo que él el comandante, bueno, el almirante o futuro almirante ya ha estado en tierras americanas. Es un detalle en una frase al inicio de las capitulaciones que no ha tenido nunca mayores repercusiones entre los historiadores, nunca se le ha dado una importancia capital, pero que quizá la tenga a raíz de las cosas que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Las pistas, evidentemente, se encuentran en los mapas. Siguiente. Cristóbal Colón fue hacia América aparentemente sin llevar él en la mano, o nadie por lo menos, ni en sus diarios, ni en las personas que han dejado algún testimonio de aquel viaje, nadie habla de que él llevara un mapa exacto con el que llegó a América. Colón mantenía una postura distante respecto a la tripulación, pero sin embargo se mostró durante el primer viaje, y desde luego durante los posteriores, siempre muy convencido de qué cosas se iban a encontrar durante la navegación. Sabía el tiempo que iba a durar ese viaje, lo fijó antes de zarpar, cuando nadie teóricamente que no hubiera hecho ya ese trayecto hubiera tenido esa información. Sabía qué costas o qué clase de costas se iba a encontrar. No se sorprendió cuando se encontró indígenas, cuando puso pie por primera vez en la Española y en otras islas del Caribe. Incluso se dedicó, en una fiebre bastante extraña, a poner nombres a cada una de las islas, de los lugares que iba encontrando. No tenía la conciencia de haber descubierto un mundo nuevo. De hecho, si hubiera tenido esa conciencia, hubiera puesto su nombre, probablemente, a América. Hoy no la llamaríamos América, que también procede de un pequeño error, precisamente por hacedores de mapas, y en este caso por el cartógrafo y cosmógrafo Américo Vespucio, que pondría el nombre América años después, sino que él le hubiera puesto el nombre de Colombia, quizá, a todo el continente americano. Sin embargo, él estaba convencido de que había llegado a Cipango, que era uno de los lugares míticos de los que se hablaba en esa época, como vinculado a las Indias Orientales. Él estaba convencido también de haber pisado el paraíso terrenal. De hecho, las arengas místicas que él daba a sus compañeros de viaje eran muy frecuentes, y siempre les hablaba de Isaías, de profetas bíblicos que citaban, o en los que él creía interpretar citas que hablaban del descubrimiento o de la llegada a esas tierras. En fin, que Colón era un personaje bastante extraño, lo que en el argot televisivo hoy llamarían un friki, es decir, un señor con unas ideas muy raras, muy obsesivas, con muchas ganas de llegar a un sitio en el que nadie o casi nadie creía. Y de hecho, lo poco que conservamos de aquel primer viaje son los bocetos que él hace de las tierras que descubre. Este es uno de los bocetos que él hizo y que han llegado hasta nuestros días. Es decir, mapas muy poco detallados, apenas hay información sobre las ensenadas, los ríos, en fin, los enclaves y las referencias geográficas importantes, pese a que Colón precisamente sabía qué topónimos geográficos se iba a encontrar. Eso es lo que él cuenta en ese libro de las profecías que antes les contaba. El libro de las profecías no es porque contenga grandes profecías sobre el futuro de la humanidad, sino que son las profecías, o lo que le pareció a sus compañeros de viaje que eran profecías, que dictaba Colón antes de llegar a los sitios. Es decir, él le daba información bastante exacta de lo que se iban a tropezar al poco de alcanzar con sus carabelas el Nuevo Mundo. Siguiente imagen. Hay muchas hipótesis sobre cuáles pudieron haber sido las fuentes de información de Cristóbal Colón antes de ese viaje. Sabemos por su biografía, por lo que conocemos de su biografía, que Cristóbal Colón vivió durante bastante tiempo en cerca de Madeira, que se casó allí y por lo tanto recibió la visita de muchos navegantes en esos años, estamos hablando de 1480 y poco. En ese periodo de tiempo él se dedicaba a coleccionar todo tipo de relatos de navegantes que hablaban, por ejemplo, de haber encontrado cadáveres de animales raros flotando en medio de la mar tenebrosa, de lo poco que se atrevían a adentrarse en la mar tenebrosa, coleccionaba información sobre los varamientos de troncos, de especies de plantas extrañas que llegaban allí las corrientes marinas. Incluso llegó a coleccionar y a mostrarse muy interesado por cadáveres humanos de gente con ojos rasgados, extraños, que no había visto jamás. Lo de los ojos rasgados, anótenlo porque es un dato interesante sobre el que después volveré. Pues bien, una de las hipótesis que han barajado especialmente los anglosajones al respecto es que Colón pudo haber obtenido información sobre la existencia del Nuevo Mundo precisamente de los vikingos. Este es un mapa muy polémico que se encuentra en la Universidad de Yale, que data, según la última datación que se ha hecho del pergamino en el que está hecho, de 1434. La datación es tan reciente como agosto del 2002, en el que se obtuvo una datación por carbono 14, fue la primera que se hizo de este pergamino, y salió esa fecha de 1434, en el que aparece cartografiado Europa, pero hay una tierra aquí que está fuera evidentemente de lo que se conocía oficialmente en 1434, que aparece con la leyenda de Vinlandia, es el nombre que se le da, y cuenta también en ese punto de ahí, en esos textos de ahí, en la parte superior, que la información de esa Vinlandia procede de un navegante vikingo llamado Eirik el Rojo, descendiente del héroe Leif Erikson, que arribó a esas costas aproximadamente hacia el siglo X. El mapa se encuentra actualmente bajo custodia de la Universidad de Yale y las investigaciones, esforzándose en demostrar su autenticidad, todavía prosiguen. Hay una grave polémica al respecto. Les he dicho que el soporte, el papel sobre el que está hecho este mapa es de 1434. Sin embargo, la gran polémica es la tinta del dibujo. Se han hecho varios análisis, especialmente con espectroscopio, donde se han encontrado restos de dióxido de titanio en la tinta, cuando ese dióxido de titanio no se sintetiza hasta 1923, es decir, que podríamos estar hablando de una falsificación. Sin embargo, ni siquiera estos análisis de la Universidad de Yale son concluyentes, porque en los últimos meses se han hecho públicos otros análisis de manuscritos medievales absolutamente irreprochables, en los que aparece también ese espectro amarillo que arroja el dióxido de titanio y que, sin embargo, son auténticos, son manuscritos del siglo XI, XII, XIII, en los que aparece ese componente en el espectroscopio por una degeneración del material orgánico que se utilizó para esa tinta. Y aquí parece, según la Universidad de Yale, que estaríamos hablando de algo parecido, de algo similar. Lo que no ha quitado, es decir, la existencia de estas dudas, no ha quitado para que en Canadá, en la actualidad, se celebre, o se haya celebrado en el año 2000, celebraron el milenario del descubrimiento de América. Y allí, bueno, a remedo de nuestra Expo 92, montaron su feria, se disfrazaron de vikingos, se montaron en barcos tipo Dracar y hicieron toda la navegación por las costas canadienses para celebrar ese milenario de la llegada de Eirik el Rojo. Supongamos por un momento que efectivamente Eirik el Rojo llegó a esas costas, en concreto también a la zona, esto que está aquí cartografiado como Vinlandia, se corresponde perfectamente con la bahía de Hudson, la actual bahía de Hudson. Supongamos que llegara a ese lugar en torno al siglo X. ¿Qué pasó después con esa información? Es decir, ¿cómo una información procedente de navegantes noruegos llegó a manos de un genovés, un italiano, un menorquín, un ibicenco en esa fecha de 1400 y pico, de finales del siglo XV? Hay una laguna histórica importante. No se puede, por lo tanto, concluir con esa gratuidad con la que se ha afirmado que Cristóbal Colón recibió información de los navegantes vikingos. Pudo haberla recibido de otras fuentes y ahora las analizaremos. Siguiente imagen. Este que ven ustedes aquí representado en blanco y negro es un mapa muy curioso, es en realidad un atlas en color, un mapa mundi de gran tamaño, dibujado por un cosmógrafo alemán llamado Martin Walsenmüller. Este señor murió en 1518, pero el mapa evidentemente lo dibujó unos años antes de morir, es decir, estamos hablando en torno a 1510, 1509 aproximadamente. Lo curioso de este atlas de Walsenmüller, donde aparece América con ese nombre escrito por primera vez, de hecho, ese es el documento que se ha tomado como referencia histórica para llamar al continente americano América, porque aparece ahí esa inscripción sobre las costas de lo que hoy conocemos como el Nuevo Mundo, como las tierras americanas. Hay un detalle que es especialmente significativo, y es que el mapa cartografía también bastante bien la costa pacífica del continente americano. Pequeña nimiedad que ha pasado desapercibida a muchos historiadores hasta la fecha. Porque sabemos que las costas pacíficas del continente americano no serían vistas y por lo tanto no serían cartografiadas hasta a partir de 1540, cuando Hernando de Alarcón, que mandaba una flota de apoyo a Vázquez de Coronado para la conquista de Nuevo México, pasa a esas latitudes y puede hacerse una idea del perfil costero exacto. Es decir, que un mapa de 1509-1510 contiene información que no se descubrirá hasta 1540. La única manera posible de aceptar eso es que el señor Martin Walsenmüller había recibido esa información de otra fuente. Alguien ya conocía o tenía una idea bastante aproximada, por no decir bastante exacta, de lo que eran las costas pacíficas del continente americano. Hay más pistas. Siguiente imagen. Es precisamente el trabajo en el que he estado empleando estos meses atrás de los que les decía, y que creo que es una de las grandes piezas históricas que van a arrojar mucha luz sobre la hazaña de Cristóbal Colón. Me refiero al mapa de Piri Reis. Podemos pasar a la siguiente, lo vamos a ver en color. El mapa de Piri Reis es un extraño mapa dibujado en 1513 por un navegante turco llamado Piri Reis, en realidad es el almirante Reis, hijo y nieto de importantes navegantes de la historia turca, que en un momento determinado decidió regalar al sultán de Egipto un mapa mundi con todas las tierras que se conocían en ese periodo. El mapa mundi era el doble exacto de tamaño que este mapa mide aproximadamente un metro de largo. Sin embargo, ven ustedes que aquí está rasgado, esto es España, la península ibérica, el cuerno de África, pero falta toda esta mitad de aquí, donde se contendría el Mediterráneo, que Piri Reis cartografió con una precisión exquisita. Escribió un libro que se llama Bahariya, sobre la navegación, donde explica cómo son todos y cada uno de los grandes puertos del Mediterráneo. Era una información de espionaje, es decir, ellos querían saber qué ciudades estaban fortificadas o no para poderlas saquear, qué puntos de la cristiandad eran más susceptibles de ser invadidos o de ser saqueados por él y por su familia. Hizo un libro extraordinariamente preciso con esa información del Mediterráneo, que aplicó a este atlas, del que desgraciadamente se ha perdido exactamente la mitad. Muy probablemente se ha perdido la mitad por lo siguiente, porque la mitad útil en 1513 era precisamente la que falta, era la mitad del Mediterráneo. Nadie, en esos primeros años del siglo XVI, navegaba apenas por el Mar Tenebroso. Eran los españoles en esas primeras expediciones, los que lo hacían, pero no importaba demasiado a los turcos lo que podía haber más allá de las columnas de Hércules. Pues bien, este mapa nos dice todo lo contrario, que importaba mucho o que los turcos poseían mucha y abundante información sobre el continente americano. Tanta información que poseían más que los propios españoles que empezaban a explorar esos territorios. Este es un portulano. Les decía antes que los mapas portulanos eran los que marcaban las rutas de navegación de puerto a puerto. Está surcado por líneas, es decir, que es como si tuviera una finalidad práctica para aquel personaje, para el almirante Piri, y aparecen detalles muy precisos de los ríos, lagos, etcétera, incluso de ríos americanos. Vamos a ampliar un poco esta zona, siguiente imagen, porque en ella, aquí vemos, exacto, en ella aquí vemos cosas muy curiosas. Por ejemplo, aparece, esto es la parte sur del mapa, aparece la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes en 1513 no existía en ninguna carta de navegación del mundo. No se había descubierto. Desde el océano Atlántico es imposible ver la cordillera de los Andes. Hay que meterse muy dentro del territorio americano, de lo que es el actual Perú o la Argentina, para llegar a ver los Andes. Es a partir de 1530 aproximadamente, en esa década, cuando Pizarro se adentra en tierras americanas, llega a territorio de los incas, desmonta, como ustedes conocerán, el imperio inca, y cuando llega a Cuzco y es perfectamente consciente de lo que son los Andes, de la dificultad geográfica enorme que suponen, y sin embargo aquí aparecen perfectamente dibujados. Hay una cosa muy curiosa también del mapa, que son los animales. No se les había prestado ninguna atención hasta fechas muy recientes a los animales que aparecían en el mapa de Piri Reis. Ahora sabemos que muchos de estos animales son especies autóctonas de esos lugares. Algunas de ellas han llegado hasta nuestros días y otras han desaparecido por la depredación, evidentemente, del ser humano, pero que existían en la época de en la que fue hecho este mapa, en 1513. Hay otros detalles también muy singulares. No sé si podemos pasar a la diapositiva anterior, si es posible. Perfecto, gracias. Hay otros detalles también muy singulares de este mapa, que ponen todavía más el dedo en la llaga de la gravedad de esta información en manos de los turcos en esas fechas tan tempranas. Por ejemplo, el hecho de que estén cartografiadas las desembocaduras del río Orinoco y del río Amazonas. Ninguno de esos dos ríos había sido descubierto en 1513. En el caso del río Amazonas hay además otra singularidad a tener en cuenta. Por un lado, el río Amazonas aparece cartografiado dos veces, es un error del dibujante, muy probablemente porque tomó como punto de referencia, como explica en este texto tan largo que hay aquí, muchos mapas de muy diversas épocas, y en esos mapas de diversas épocas, al pasarlos a uno solo, pudo haberse confundido. En uno aparece el río Amazonas sin la isla de Marayó, que hoy está en la desembocadura del mismo, y en otro aparece con la isla de Marayó, que tampoco evidentemente se había descubierto en 1513. Lo que nos indica esa información tan sutil es que el mapa de Piri Reis, al recoger la información sobre el río Amazonas, se había basado probablemente en datos geológicos muy, muy, pero que muy antiguos. Para que la isla de Marayó no estuviera estuviera vinculada al continente, no existiera tal isla, deberíamos retroceder al menos hasta el año 8000 antes de Cristo. Evidentemente, en esa época nadie hacía mapas que nosotros sepamos, ninguna civilización se dedicaba a hacer mapas. Otros detalles, evidentemente también sujetos a mucha controversia, son los que hacen referencia a esta península de aquí, que pertenece a la península de la Reina Maud en la Antártida. La Antártida tampoco sería descubierta oficialmente hasta 1818, estamos hablando de mucho tiempo después, pese a que la Antártida aparecía en su lugar correcto, en sus proporciones continentales adecuadas, en mapas de esa época. Es decir, no solamente en Piri Reis aparece esta península, sino que en otros mapas venecianos del siglo XVI aparece también la Antártida dibujada con bastante precisión y situada en su latitud correcta. De alguna manera, venecianos y turcos habían recibido información sobre este asunto y no sabemos cuál es esa fuente de información. Salvo si creemos lo que dice Piri Reis en este mapa. Este mapa nos habla de Colón. Habla de muchas otras cosas, pero nos habla de Colón. Dice que cuando Piri Reis se pone a dibujar estas tierras, lo hace utilizando como fuente de información mapas que estaban en la antigua Biblioteca Imperial de Constantinopla, en Estambul, en el actual Estambul. Muchos de esos mapas habían sido tomados de la antigua Biblioteca de Alejandría, que incluso pudo consultar un libro que sirvió en época de Alejandro Magno para hacer sus expediciones. Nos estamos remontando a muy atrás en el tiempo, al siglo III por lo menos antes de Cristo, y cuenta también que Cristóbal Colón tuvo acceso a esa información, pero no solamente eso. Dice que gracias a que él capturó en una de sus expediciones de corsario por el Mediterráneo a un piloto que acompañó a Colón en sus primeros viajes, pudo obtener más información sobre esas nuevas tierras y da como fecha del descubrimiento o del primer viaje de Colón a América el año 890 de la Égida, que traducido a nuestro calendario cristiano es 1485. Un documento histórico contiene una información precisa que nos dice que Colón había estado en América antes de 1492. Súmenlo ustedes al pequeño desliz, si es que queremos decirlo así, del escribano que puso por escrito las capitulaciones de Santa Fe y que decía que Colón había estado ya en el Nuevo Mundo. Hay un detalle muy curioso de la biografía de Colón. Colón intenta convencer al rey de Portugal, a Juan II, de la existencia de esas tierras y de la posibilidad de explotarlas comercialmente. Y esto ocurre en 1484. En 1484 el rey desconfía de Colón, piensa que es un friki, como les decía antes, un personaje un tanto alterado, y no le presta o no le da desde luego el dinero necesario ni el apoyo logístico necesario para emprender su misión. Pero Juan II, astuto, decide por si acaso fletar un barco de su propia cuenta y riesgo, desde luego sin Colón, a espaldas de Colón, y enviarlo a cruzar el mar Tenebroso a ver si le puede traer alguna información. Ese barco emprende la travesía con tan mala fortuna que no coge la ruta que después utilizaría Colón, es decir, la ruta que pasaría por el archipiélago canario y que se aprovecharía de las corrientes marinas, sino que se lanza a las bravas, pilla mucha dificultad en su viaje, una tormenta desarbola al barco y tiene que regresar a Portugal fracasando en su misión. Pero Colón se entera y Colón desaparece de la historia. No hay documentos de ese periodo, de 1485, de los primeros meses, durante bastante tiempo, hasta que al final de aquel año aparece en las Cortes en la Corte Española, intentando por primera vez convencer a los sabios que asesoraban a los reyes católicos de la existencia de esas tierras, de una ruta más corta a las Indias, yendo hacia el oeste. Siguiente, por favor. ¿Quiere decir que el mapa de Piri Reis estaba en lo cierto? Bueno, este es Piri Reis, que es un personaje muy, muy, muy conocido en Turquía. El mapa de Piri Reis es un mapa muy conocido, muy popular en Turquía. Se conserva en la biblioteca del Topkapi, siguiente imagen, de los palacios Topkapi, pero si ustedes se les ocurre la feliz idea de ir al museo, museos del palacio Topkapi y preguntar por el mapa de Piri Reis, no lo van a encontrar expuesto en ningún lado. El mapa no está en una vitrina, no está alcance del público. Está en una bandeja de madera en este lugar, encerrado. No lo muestran, sabe Dios por qué. Pero durante 3 años consecutivos, después de muchas peticiones y de varias gestiones diplomáticas, conseguí que por primera vez, desde que Atatürk murió, el fundador del Estado laico de Turquía, desde que Atatürk murió, ese mapa no se había sacado de ese cajón. Pues bien, el año pasado conseguí que finalmente verlo, abrirlo, tomar una fotografía que sirvió para una reproducción facsímil que regalábamos con la revista en febrero del año pasado, a tamaño real de ese mapa, con toda la traducción de los textos también. Y aunque este mapa aparece hasta en los billetes de 10 millones de liras turcas, que viene a ser algo así como 6 euros, 1000 de las antiguas pesetas, el mapa sigue sin estar, a fecha de hoy, expuesto al público. Sigo sin saber por qué. Las autoridades culturales turcas siguen sin decir nada convincente que explique por qué no está a disposición de los visitantes del Topkapi y, sobre todo, a disposición de los investigadores, a los que solo prestan facsímiles de esta carta. Tal vez la explicación radique en que la información que contiene el mapa con respecto a Colón y a la llegada en 1485 del almirante es tan revolucionaria que prefieren no menear demasiado el asunto. Fíjense hasta qué punto que cuando se hizo la Expo 92 en España, en Sevilla, el pabellón turco tenía una alfombra gigantesca con el mapa de Piri Reis. Todo el pabellón estaba enmoquetado con el mapa de Piri Reis. No se trajo el mapa de Piri Reis, nunca se hizo pública la traducción al castellano de esos textos por no enfurecer a las autoridades españolas. Y así de momento sigue el asunto, es decir, poco más o menos que congelado en ese arcón de madera del Palacio Topkapi hasta que alguien, finalmente algún investigador, algún catedrático, algún español vinculado a la universidad o a las investigaciones colombinas, se preocupe seriamente de estudiar ese legado. Ahora bien, ¿qué credibilidad podemos darle a esa afirmación de que Colón pudo haber estado en América en 1485? ¿Qué otras pistas tenemos para afirmar eso? ¿Hay otros indicios? Los hay. Siguiente imagen, por favor. Este señor es Ruggero Marino. Es un personaje al que yo fui a entrevistar recientemente a Italia. Él ha escrito un libro que no ha sido traducido, obviamente, al español, que se titula Cristóforo Colombo e il Papa Tradito, es decir, Cristóbal Colón y el Papa Traicionado, donde cuenta una historia curiosísima que parte de una observación tan inocente como interesante. Siguiente imagen. Esa observación él la hace, no he podido encontrar la lápida, aunque está en internet si ustedes la buscan, la hace en las tumbas de los papas que se encuentran en la Basílica de San Pedro en Roma, en el Vaticano. En la tumba de este papa, de Inocencio VIII, que muere en julio de 1492, por favor, recuerden, julio de 1492, es decir, un mes antes de que Colón zarpara del puerto de Palos hacia su aventura americana, la inscripción que aparece sobre la lápida de mármol del Papa Inocencio VIII, se la voy a leer en latín, luego se la traduzco, obviamente no voy a hacer como los del Piri Reis, dice, a ver, espera. La inscripción dice: Novi orbis suo aevo inventi gloria, que significa: suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. Suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo, en la lápida sepulcral de Inocencio VIII, papa que muere en julio de 1492. Qué extraña aportación histórica. Es decir, ¿cómo es posible que Inocencio VIII aparezca o quisiera como epitafio ponerse ese suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo? Muy probablemente porque él ya sabía que Colón, cuando consiguiera la financiación adecuada de los reyes católicos, iba a tener éxito. Es decir, ya sabía a dónde iba. El Papa sabía a dónde le mandaba. Ruggero Marino llega un poco más lejos en todo esto. Él llega a decir que Cristóbal Colón obtiene esa protección papal especial de Inocencio VIII porque era hijo de Inocencio VIII. Y por eso él había ocultado deliberadamente su cuna, cosa que evidentemente no se podrá comprobar, salvo que se permita el acceso improbable a los huesos de Inocencio VIII y se compare con los huesos, con el ADN de los huesos de Cristóbal Colón. En cualquier caso, sí es significativa esa protección, evidentemente sí lo es, sí es muy significativa esa inscripción en la lápida sepulcral del Papa, como es también significativo que después toda esta operación se consensuase y se llevase a término definitivo cuando Alejandro VI, el Papa Borgia, español, valenciano, llegara al trono de Pedro. Ustedes saben que Alejandro VI ha pasado a la historia con la fama de Papa Simoniaco, es decir, que él compró el cargo, se dedicó a sobornar con carretas de oro a los distintos participantes en el cónclave en el que resultó elegido en 1492. Y hay algunas sospechas, evidentemente no hay una constatación histórica, pero sí algunas sospechas interesantes, que hablan de que los reyes católicos o la corona española pudo haber participado en cargar esas carretas precisamente para tener a un papa favorable a sus intereses, con el que se iba a consumar la gran operación mercantil del descubrimiento del Nuevo Mundo. Podemos ya encender las luces. A todo esto hay que sumarle, evidentemente, otros muchos detalles. Detalles que nos hablan de un conocimiento de las tierras americanas o de algunos productos venidos de tierras americanas que encontramos en muchos lugares. Por ejemplo, hay una capilla muy famosa en Escocia, que es la capilla de Roslin. Es una capilla gótica que, sin embargo, nunca llegó a ser consagrada como iglesia, pero que en su decoración, y estamos hablando de un monumento fundado en 1446, que en su decoración, en sus arquivoltas, aparecen plantas como el aloe americano, el aloe vera americano, y el maíz. Hay mazorcas de maíz americano puestas en las arquivoltas. Evidentemente, en 1446 el maíz no había llegado oficialmente a Europa, aunque no se sabe todavía, pero hay algunas sospechas que permiten afirmar que en Granada ya se conocía el maíz un poco antes de que Colón zarpara hacia América. Hay algunos documentos que se están estudiando en estos momentos y que apuntan a esa hipótesis, lo cual abundaría un poco en la idea de que Colón ya había estado allí y se había traído algún tipo de recuerdo. Colón era bastante fetichista, al menos eso se desprende de sus cuadernos de bitácora. Él anotaba todo aquello que le llamaba la atención. Y lo que le llamaba la atención eran las plantas, los insectos, los animales, los ropajes, los abalorios, las pequeñas cosas eran lo que más llamaba la atención al futuro almirante de la mar océana, y por eso fue probablemente él el que debió traer alguna de ese material a Europa antes del descubrimiento oficial del continente americano. Hay muchas pistas, no les quisiera yo abrumar, sobre todo porque no he traído esas imágenes, pero les hablaré en concreto de un libro que les recomiendo de manera entusiasta que localicen y que lean, que se titula 1421, de Gavin Menzies. Bien, Gavin Menzies apuesta por otra información que ha pasado desapercibida también a los historiadores hasta fecha de hoy. Este señor, Menzies, es un antiguo piloto de submarinos británico. Yo no sé si conocen ustedes a muchos británicos y a muchos militares británicos, pero si los británicos ya son mijitas de por sí, los militares británicos son todavía más. Es decir, hombre muy minucioso que ha tenido la suerte de navegar por todo el mundo y de ver desde su periscopio cómo son las costas, es decir, a un nivel de cota muy bajo, lo que le ha permitido hacer la investigación que les voy a contar. Este señor descubre una historia fascinante que no había llegado a Occidente, ni siquiera después con los exploradores de China, que habla de que en 1421, de ahí viene el título de su libro, el emperador que mandó construir la ciudad perdida de Pekín, en un momento determinado se queda sin fondos o cree que se va a quedar sin fondos para financiar su obra y decide crear lo que llama la flota del tesoro. La flota del tesoro consiste en que en unos enormes barcos, para que ustedes hagan una idea, la quilla de uno de estos barcos de la flota del tesoro del emperador chino era tan grande como la niña, como la carabela niña, es decir, estamos hablando de barcos enormes, auténticos portaaviones de la época, por decirlo de alguna manera, auténticas ciudades flotantes, que tenían la misión de recorrer todas las costas conocidas y por conocer para extender el radio de influencia del emperador, poder recaudar nuevos tributos, establecer relaciones comerciales con algunas de esas nuevas tierras y poder ingresar a las arcas del tesoro nuevos dineros con los que poder acometer la obra de la ciudad prohibida. Se crea una expedición de muchos barcos, bueno, se crean varias expediciones, en realidad cada una zarpará hacia un punto geográfico, y esas expediciones están durante 3 años circunnavegando el planeta. Hay cosas curiosísimas que apoyan esa idea. Por ejemplo, el hecho de que se hayan encontrado en la bahía de San Francisco, en Estados Unidos, se haya encontrado un junco chino enterrado en la arena, lleno de arroz, y cuando se han hecho las dataciones oportunas de carbono 14, están hablando de un barco construido hacia 1419-1420, es decir, antes del descubrimiento de América. El arroz no existía en América antes de su descubrimiento. Curioso también el hecho de que cuando se asientan en San Francisco los primeros colonos, ya hay gente allí con ojos rasgados que cultiva o parece tener algún tipo de plantación de este vegetal, del arroz. Incluso hay un detalle muy llamativo, y es que en la época del salvaje oeste, las colonias más importantes de chinos son las que hay precisamente en ese lugar. Es decir, que es como si fueran ya sobre seguro, ya habían ido sobre las huellas de estos personajes. Hay cerámicas en Perú, yo he visto algunas de ellas en Perú y en Bolivia, en el Museo Nacional de Arqueología de La Paz, en la que aparecen unos señores dibujados en las jarras, de color amarillo, con unos pómulos rojos tipo los de los dibujos de Heidi, con unos bigotitos finos, los indios eran imberbes, se lo recuerdo, y con los ojos muy rasgados, absolutamente con aspecto de, vamos, chino mandarín, absolutamente. Pero hay más. La flota del tesoro de el emperador chino no solamente descubrió América, sino que, insisto, circunnavegó el mundo, descubrió las costas australianas, parece que pasó también por las costas de la Antártida, que, insisto, no se descubrirían hasta mucho tiempo después, circunnavegó todos los mares del norte, es decir, las distintas expediciones fueron recabando esa información, y cuando vinieron otra vez a casa para rendir cuentas al emperador de sus magníficos logros, se encuentran con una desgraciadísima circunstancia. Vuelven en 1423. En 1421, poco después de haber zarpado estas flotas del tesoro, un rayo destruye parte del gran palacio que se había construido el emperador chino. El emperador chino, no se sabe si por disgusto o porque ya no le iba a llegar el dinero para reparar aquello, muere. Y su hijo es el que toma las riendas de este asunto. Su hijo decide, contra los deseos de su padre, en vez de expandirse, cerrarse. Es decir, deciden cerrar el imperio al mundo. No necesitan al resto del mundo para progresar. Se dictan normas muy específicas a este respecto, y esos señores que habían estado 3 años dando vueltas alrededor del mundo, en vez de ser recibidos como héroes, son recibidos poco más o menos que con desprecio. La documentación que ellos traen de esos viajes es archivada por un lado durante un tiempo y destruida parcialmente por otro, y lo que llega a nuestros días son varios mapas de seda, hechos en seda, donde, por ejemplo, está cartografiado el Cabo de Buena Esperanza en 1421, cuando el Cabo de Nueva Esperanza no se tuerce hasta mucho tiempo después, hasta 1490 y pico. Es decir, hay una serie de detalles geográficos tan absolutamente increíbles que hablan que efectivamente existió esa expedición de la flota del tesoro y que fue dejando sus huellas allá por donde pasaba. Se está investigando en estos momentos en una dirección. En aquella época, en 1421, cuando se expandían las fronteras del Imperio Chino, los chinos tenían la costumbre de dejar una estela con inscripciones en los lugares, una estela de piedra, en los lugares a los que arribaban. Se ha encontrado una de estas estelas en Guinea, es decir, en Guinea Ecuatorial. Y se está persiguiendo una pista, hay una pista ahí que está persiguiendo Gavin Menzies, que es un señor muy activo y que solamente vive para este libro, que cada edición que hace la actualiza con nueva información, está detrás de las huellas de otra de estas estelas en Costa Rica. Es decir, que si se lograra encontrar, ya el descubrimiento de la estela de Guinea es sorprendente, pero si se lograra encontrar finalmente la estela de Costa Rica, tendríamos la prueba definitiva que apoyaría su tesis. Y si los chinos estuvieron en América en 1421, sí es factible que esa información hubiera llegado a manos de venecianos, que pudieran haber cartografiado esas tierras que antes decía, a manos de portugueses, a manos de italianos, con los que sí que existía algún tipo de relación comercial ya en esa época. Dense cuenta ustedes que los chinos, a pesar de que no se les tomó o no les tomamos en nuestra civilización occidental, y no sé muy bien por qué, demasiado en serio, los chinos fueron los que probablemente habían inventado ya la imprenta mucho antes de Gutenberg. Es decir, los primeros tipos móviles metálicos parece que ya fueron fundidos por chinos en Venecia antes de Gutenberg. Y todo esto son pequeños vislumbres históricos que no suelen pasar a engrosar nuestras enciclopedias, porque nos obligan a revisar toda esa información y nos obligan a tragarnos ciertos orgullos. Es decir, no somos nosotros tan listos ni tan bonitos como pensábamos, sino que otros, más bajitos, amarillos y con los ojos raros, lo habían hecho antes. Y esto hace que la historia, en ese sentido, avance un poco más lento de lo que debiera. No les quiero tampoco abrumar con otros indicios, hay muchos sobre esto. Muchos, por ejemplo, que hablan de que Colón, cuando llega a islas del Caribe, ya se encuentra con población blanca y lo escribe en su diario. Y sin embargo, mientras todos los demás que iban con él en esos viajes se sorprenden y se maravillan, él no se sorprende en absoluto. Probablemente porque él ya sabía, ya había estado allí antes, o quizá incluso porque, y esa es otra hipótesis interesante, porque ya existía alguna pequeña colonia de europeos en tierras americanas mucho tiempo antes. Hay un misterio que les dejaré como punto y final a esta serie sucesiva de intrigas y de pequeñas pistas sobre los misterios del descubrimiento de América, que creo que es bastante interesante. Se refiere al misterio de la plata de los templarios. Ustedes saben que los templarios es una orden que aparece en el siglo XII, que es extinguida en el siglo XIV y que en un periodo de apenas 200 años se convierten en una de las órdenes, si no la más poderosa que existía en ese momento en Europa. Estados dentro de estados, no rendían cuentas más que al Papa y tenían un sistema financiero realmente avanzado para la época, hasta el punto de que podemos considerarlos los inventores de la letra de cambio. Uno llegaba a una encomienda templaria en Castellón, dejaba una cantidad X de maravedíes, no tenía ya que llevarlo encima con el riesgo que eso conllevaba en un viaje largo, llegaba a París con un recibo y en ese lugar le daban el dinero que había depositado, que evidentemente era otro dinero, pero le daban el dinero que habían depositado en Castellón. Es decir, son los inventores casi del moderno sistema bancario. Pues bien, los templarios introducen en ese periodo de 200 años enormes cantidades de plata a la circulación monetaria europea. Hasta el punto de que muchos no saben, muchos historiadores no saben de dónde sacaron tanta cantidad de plata, dónde estaban las minas de plata de las que los templarios se abastecían. La hipótesis que barajan algunos es que esas minas de plata no estaban en tierras mediterráneas o europeas, sino que estaba en tierras americanas. donde evidentemente la plata era muy abundante y donde podían haber establecido rutas secretas, obviamente, pero constantes de abastecimiento de ese producto. Secretas porque no les interesaba revelar a nadie más dónde estaba esa fuente importantísima de financiación y de material precioso. Un detalle abona esa hipótesis. Contrariamente a lo que uno podría suponer, la flota fundamental de los templarios nunca estuvo atracada o nunca tuvo como puerto principal el Mediterráneo. Es decir, lo lógico hubiera sido que su puerto clave hubiera sido Marsella, sobre todo en una orden cuya vocación era la de proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa, es decir, tenían que llevarles a Tierra Santa, evidentemente, por los caminos náuticos del Mediterráneo. Y sin embargo, el puerto principal de los templarios está en el Océano Atlántico, en La Rochelle, muy al norte de Francia, desde donde podían coger las corrientes marinas para desplazarse hasta América. Quizás sea una casualidad, a la vista de los múltiples datos que hay, yo no lo creo. Es muy probable que antes de que Colón vendiera la gran aventura del descubrimiento del paraíso a los reyes católicos, hubiera ya mucha gente que se estaba beneficiando de la existencia de las tierras americanas. Y un último detalle. Colón probablemente ocultó su cuna siempre, y más en esa época de los reyes católicos, quizá por una razón práctica, no tanto porque fuera hijo de Inocencio VIII, que me parece una hipótesis un tanto extrema, aunque Inocencio VIII probablemente tuvo sus hijos, como los tuvo Alejandro VI, tuvo unos cuantos, sino por una razón, como les decía, más bien práctica. Las leyes de la época, las leyes de Castilla, prohibían nombrar cargo público, notable o administrador de tierras lejanas a cualquiera que no fuera castellano. Es decir, si él no era castellano o no podía acreditar su cuna castellana, como evidentemente no pudo, porque de eso no cabe duda, no era castellano Cristóbal Colón, era mejor ocultarlo para no entorpecer sus ambiciones, que las tenía y eran muy grandes. Espero por lo menos haberles planteado unas cuantas dudas al respecto de la historia del descubrimiento de América. Si tienen ocasión, por favor, no dejen de leer 1421, se van a quedar atónitos con lo que van a encontrar en esas líneas, y si tienen ocasión, como ejercicio simple, pero interesante, consulten el artículo Cristóbal Colón en la Enciclopedia Espasa. También se van a llevar una sorpresa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.